Vamos a acabar primero con cuestiones domésticas y or de organización y funcionamiento, Sí, y no, luego no. abriré un turno para que ustedes hagan todas las consideraciones. De verdad que van a poder hablar, No, ¿eh? señor presidente, No, estoy perdón, hablando perdón. de organización y Sí, funcionamiento. pero O sea, ahora que vamos a... Perdón, quisiera finalizar perdón, nuestra propuesta señora, en relación a perdón, la señora organización y el portavoz. funcionamiento de Perdón, la señora comisión. portavoz. Si me empieza usted quitando la palabra desde Perdón, la señora. primera intervención en la comisión, señor Señora. presidente, no empezamos muy bien.